Yo soy Maluma. Yo soy Maluma. ¿Qué? Solo me llamas en la noche para perder el control. No me digas que no. Sé que te gusta la revista junto a la televisión. No me digas que no. No mira el reloj, no se preocupa por la hora. Esperando un hombre rico la demora. Te miras princesa, tú no se lo mejora. Tranquila señora, que yo sé que tú eres de la TV. Abusadora, abusadora. Farandulera, quiere conmigo pasar la noche entera. Farandulera, si tiene carro se le monta cualquiera. Farandulera, quiere conmigo pasar la noche entera. Farandulera. Si tiene carro se le monta a cualquiera. Está detrás de mí. Roca que le gase y que la lleve al VIP. Está detrás de mí. Y yo no sé por qué el teléfono le di. Está detrás de mí. Roca que le gase y que la lleve al VIP. Está detrás de mí. Y yo no sé por qué el teléfono le di. Solo me llamas por la noche para perder el control. No me digas que no. No me digas que no. Farandulera, quiere conmigo pasar la noche entera. Farandulera, si tiene carro se le monta a cualquiera. Farandulera, quiere conmigo pasar la noche entera. Farandulera, si tiene carro se le monta a cualquiera. Yo soy Maluma. Yo soy Maluma. No vi la prevalece, la humildad prevalece, la malla crece. Just don't